actividad. Eso está bien para empezar un programa. Bienvenidos a una nueva edición de Ilustres Ignorantes, que para que todo aquel que no lo sepa, bueno, que pueden ser a lo mejor 36 millones de personas en España. Solo en España. Solo en España, no cuento ya ni Portugal ni Andorra. Pues es un programa pretencioso. Sí, ¿para qué nos vamos a esconder? Pretencioso porque pretende acabar lo antes posible para irnos a casa a ordenar el botiquín. Es una palabra muy sonora. ¿Tienes botiquín? Oye, Xavi, ¿esto se da solo en España? O sea, ¿no se da en Canal Plus Francia, por ejemplo? ¿O Canal Plus Luxemburgo? ¿No se da? Si se diera allí, cobraríamos nosotros un tanto por ciento. YouTube. ¿En YouTube, Luxemburgo? No existe. Esto es un programa vanguardista, como he dicho ya alguna que otra vez. Pues mejor, porque así no todo el mundo me verá. Quiero decir que no es un moco, es una pupa. ¡Ostras! Primerísimo plano. Es contagioso, ¿eh? O sea, estás optando por una vía hacia adelante. Quiero decirte, antes de que me presenten, voy a decir que tengo una pupa debajo de la nariz. Sí, porque es que... Para que sepan que no es un moco, pero... Es que hasta tú, el regidor, todo el mundo... Antes de empezar, yo que no me lo puedo quitar, que todo Carolina, el mundo pensando que no, no. Sabemos no. Que es un moco y nos da igual. Es un moco y está maquillado y lo lleva con mucho estirazo Carolina Ferre. Y a mi izquierda una pieza de artistaza que es la Gran Terremoto, que tenía muchas ganas de que viniera esta. Y cómo no, pues un gran degustador de platos, que es Javier Cansado, y el que los lame, que es Pepe Colubi. Bueno, y vamos rapidico, que el programa dura muy poco y nos entendemos mucho. Así que, Merichel, méteme el vídeo por todo lo grande, venga. Luis, eso tiene muy mala pinta. Es el pene más feo que he visto en mi vida. Es asqueroso. Parece que hubieras intentado que te la chupara un perro, pero te la hubiera mordido pensando que era un zapato viejo. Enfermera, venga un momento. En serio, puede que sea el pene más feo del mundo. Enfermera, sea sincera, ¿no es este el pene más feo que ha visto en toda su vida? Sí, doctor, es muy feo. Muy feo, muy feo. No. Por favor, tranquilo. Es por ello que el tema de hoy es el pene, supongo. ¿Qué ibas a decir, Pepe? Dos de los mejores cómicos vivos en la Tierra ahora mismo. Ahí, eso sí, en eso estoy de acuerdo. Es que cuando he oído pene, digo, madre mía, vamos ya. No, hoy vamos a hablar de los hospitales. Los hospitales, ese escenario en el que todos nos hemos visto envueltos en algún momento y que es un poco extraño y aunque son siempre temas dolorosos, siempre se puede sacar un poco el lado extraño, ¿no? ¿Cuándo creéis que comenzaron y cómo los hospitales en la historia, Javi? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿O cómo y cuándo? Quiero decirte, tampoco... ¿Cuándo y cómo? No, es la misma pregunta. Bueno, sabéis, obviamente, voy a repetirme, sabéis que los primeros vestigios que hay escritos es en Sumeria, los sumerios, el escrito uniforme, primero, hablaban de que había unos hospitales para los reyes, los hijos de los reyes, la familia real, etcétera, etcétera. Bueno, y luego de ahí ya se democratizó un poco para los nobles, etcétera. Pero eso nos interesa, nos interesa cómo empezó el asunto, ¿vale? Entonces, la conjetura, que esto es, yo lo he leído en las revistas de médicos, esta es médica. La película está en la revista. O sea, esto empezó en los cazadores recolectores, ¿vale? Cuando alguien se ponía enfermo, se lo llevaban y decían, hostia, estamos perdiendo el tiempo para cazar con una persona enferma. Vamos a dejarla aquí, ¿vale? Bien, uno, bien, le dejaban. Pero si hay dos, ¿qué hacen? Vamos a dejarles los dos juntos. ¿Y si dejamos tres? Tres. Vale, entonces, ¿pero qué hace el chamán? ¿El chamán se viene con nosotros o se queda con los enfermos? Somos más que se vea con nosotros y entonces, ¿pero a quién dejamos ahí? Y entonces dijo uno, vamos a dejar a uno que a uno sepa mucha medicina, que les dé a la compañía y que les sacarré de un lado para otro y tal. ¿Y qué? Dice, pues, hostia, un celador. Y... Eso es el concepto de hospital. El organigrama básico de un hospital. El momento que hay una persona que lleva los enfermos de un lado a otro, puede ir al hospital. Eso se cierra cuando has hecho todo eso y al final dices, hagamos una puerta por detrás por lo que sea, bueno, ¿sabes? Por si pide alguien con prisa, ¿no? Bueno, tú, Carolina, ¿cuándo crees que comenzaron? ¿Llevas una cosa...? ¡Qué cabrón! Es que vengo precisamente del hospital y me ha dicho, no, que no es un moco, pero sí es contagiosa, así que... Bésame. Así que... Bésame, tonta. Yo, bueno, sí, claro, si entrásemos en historia y tal, no, sé mucho, hablamos si de quieres. La verdad, no, o sea, entremos no en pero estas... para mí lo realmente importante es cuando se inventó la anestesia, porque si no, un hospital sin anestesia, ya, oye, vete a morir a tu casa, es con dolor. Para ti, es importante para ti, sí, pero no para el programa. Pero cuando... ¿Cabrón? Pues pasa la pregunta, profundizaré en otra. No tengo más, ya está. Terremoto. Bueno, pues los hospitales, yo estoy bastante de acuerdo con... Es más, lo que yo había preparado básicamente era así. Lo único que el celador iba primero. Vale. Pero por lo demás... Iba antes el celador que el médico. Siempre iba el celador primero. El médico es una mierda, el médico no da igual si está o no está. El celador es la persona que te toca, que te cuida, que te lleva, que te transporta, que te acaricia. El que te putea, el que... ¿Esto lo hace gratis o hay que pagarle? Hay que pagarle, ¿no? Al celador. Ah, vale. Los celadores... No, sobre la yo de toda la vida... 300, 400 euros por lo menos, ¿sabes? Que yo cuando me llevan o me traen, ya cuesta llevarme y traerme. Digo, bueno, por lo menos 300 euros para el chaval que se vaya tranquilo para casa. ¿No hay que pagar los celadores? Yo de momento... ¿Y al de la ambulancia tampoco? Al celador hay que pagarle solo si hay final feliz. Si te llevas sin más, no. Es muy gay hoy. No, celador femenino. No, ah, vale, perdón. Celadora. No, yo siempre pido celador. ¿Tú, Pepe, cuándo crees que empezaron los hospitales? Y pues hay mucha literatura, no sé, visto tal, pero los hospitales empezaron cuando no sabían qué hacer con George Clooney. Y entonces vamos a crearle un set decorado acorde a lo guapísimo que es. Y entonces nació el concepto hospital. Hasta entonces... Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido vuestra peor experiencia en un hospital? Empecemos por ti, Caroline. Pues mira, yo tengo dos, solo dos. Porque he tenido suerte y no he ido mucho al hospital, pero dos y que recordaré siempre. Una no tanto, porque era muy pequeña. Tenía 2 años y me tragué una peseta. Yo rebuscando ahí el delantal de mi abuela y tal, me tragué una peseta, se me quedó aquí. ¿Vale? Yo estuve, bueno, días y días sin querer ver a mis padres porque creía que me habían abandonado allí sin poder ver el color blanco porque tenía... Pero no fue solo peor, sino que me llevé la radiografía a mi casa que descubrimos que era el perfil de Franco en la radiografía y todavía la tengo, ya con bigotes, Franco, así, pues, tal, pero sí, allí está. Te traigas una peseta de Franco y hablar como él, ¿no? ¡Español! Mira que lo tengo atragantado, pero la que más. No, además, puede, de verdad. Lo puedes decir perfectamente. Y la segunda es cuando parí. Esa es la peor experiencia del mundo, parir. Parir es lo peor. Y no la peseta. Y epidural. Lo que pasa es que... Sí, la pedí tarde, porque yo... No, ¡ay! Sin epidural, pariré con dolor y tal. Y quería sentirlo y tal. No, la pedí a gritos, porque realmente fue lo peor, pero después es tan bonito todo que se te olvida. Y encima repites, pero es lo peor. Lo Dios peor. Se cebó contigo, te dijo, vas a parir con dolor y con una peseta de Franco. ¿Existe el concepto epidural para evacuar de vientre? Debería. Querían inventarlo, ¿tú, Pepe? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, más... pues yo, probablemente sea el único aquí, a mí me han echado en un hospital. Me han echado. Tampoco extraña. No, pero bueno, sin ser yo nada de eso, quiero decir que... Sin querer. Vale, yo a mi novia la operaron por una cuestión de esguince, bueno, no era importante, una cosa de rótula, que había que hacer una pequeña operación de cartílago, y la tuvieron que sedar. Entonces yo fui a visitarla, y entré en la habitación... Estaba a oscuras, ella estaba sedada, yo me vine arriba, y claro, ella estaba sedada, yo no me extrañó nada, pero de pronto entendieron la luz, y me había confundido, estaba en amor. No. Así la notaba yo fría, pero vamos. Quise explicar que no era lo que parecía, pero me echaron del hospital. Eso era horrible. ¿Y tú, Terremoto, cuál es la experiencia más chunga que has tenido en el hospital? Yo, como se puede observar, tengo una salud de roble y es algo que a la vista está, que no he estado jamás en un hospital, Porque yo haya sido causa mía, ¿eh? Otra cosa es que yo ayer planeara cogerme un coma etílico para ver cómo era por dentro del hospital y contarlo aquí. Pero eso es aparte. Eso es aparte. Dije, ¿qué cuento? Si yo nunca me han ingresado, si yo pues voy a ver si me... Entonces la vitamina, todo esto y está bien. Pero la más chunga fue, fíjate, una experiencia que fue chunga, pasa que lo que decía mal, nos podemos reír todos de esto, que fue en un orgullo gay en una carroza, donde íbamos ya bien bonitas en la carroza, todos los triángulos para todos los lados allí, y en un momento de subidón, yo iba a un compañero que es socio de, mío de mi bar Flechas de Palma de Mallorca, aprovechando las cámaras, y entonces mi socio el cocinero, una gran persona, un gran maricón de Utrera, precioso, que estaba en el grupo de Rosy de Palma, peor imposible, un gran ser, una energía y una especie de Buda utrareño, ¿sabes? Que es como... Pues este hombre, en un subidón, cantando, se fue para atrás de la carroza, se cayó de cabeza y fue el gran drama, la carroza parada, todo allí, Dios mío. Yo con todo esto allí, las flores puestas, son las angelitas verdes de Ángel, en medio de la Gran Vía, 2 millones de personas, yo allí, ¡para de esto! Horroroso, llegamos al hospital y ya fatal, claro. Rotura de cráneo, 5 costillas, clavícula y omoplato y era como... Y era una sola persona. ¿Eh? Una sola persona. Y delgado, que dices, está gordo aún. Lo más bonito que fíjate siempre, Franco, en los hospitales, este hombre allí como que deliraba y decía todo el rato, Franco, las botellas, Franco. Yo decía, se me va. Y entonces ya cuando me dijeron, se queda aquí en la UCI a ver qué pasa con este señor, esta señora, y entonces me dijeron, por favor, los familiares de Fernando Fernández Jiménez, dije, yo soy la persona más cercana, y me dieron una bolsita, que es súper desagradable, es la bolsa de plástico que te dan, que es como, qué triste. Y llevaba una de antodora postiza y un tanga de tigre. Era... que llevaba. No había más. Y yo me fui con mi bolsita. ¿Y tú, Javi? A mí me pasa una cosa, yo también tengo una salud como la Terre, tengo una salud muy, muy potente, no, voy, me hago test periódicos pues para mirarme el culete, como lo tengo, todo el rollo. ¿Y cómo lo tienes? Perfecto. ¡Ay, cómo gusta una colonoscopia, Dios mío! ¡Ay, cómo gusta! Vamos a ver. Es que, Javi, no ha quedado bien. Yo me hago test periódicos para mirarme el culete. Vamos a ver, te dicen las personas, te dicen... Con la garganta, te dice, pero coño, te dice el rey y todo el mundo. Dice, cuando tengas 50 años, mírate la próstata. Y la próstata hay que verla por el culete, no hay más remedio. O sea, a mí ya me gustaría que hubiera una cosa láser, pero no es láser. Bueno, la próstata se mira por el digital. Bueno, es igual. Salgamos de esta. Me pasó una cosa curiosa. Yo fui a un hospital, ¿vale? Fui a hacerme un test, como siempre. Entonces llego al hospital, un hospital era privado, da igual. Y yo me dice, llego y me dice, buenas tardes, doctor. Doctor, y todo este mola, ¿no? Te digan doctor. Digo, doctor, por aquí, doctor. Obviamente me confundieron con alguien, pero mola, ¿no? Doctor, por aquí, doctor. Y yo, muy bien. A mí me gusta mucho la broma, como ya sabéis. Ay, doctor, digo, sí, ¿qué tal está usted? Bien. Y dice, venga, dése prisa, tal. Digo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Venga, doctor. Y dice, venga, que hay que operar. Digo, pero... A mí me gusta mucho la broma. Digo, venga, si hay que operar, se opera, pero ¿qué? Digo, ¿pero qué? Dice, digo, a ver de qué va el rollo, porque yo, dice... No, es un apéndice, un apendicitis. Digo, además lo he operado en apendicitis. Digo, yo más o menos, digo... Pum. Si no hacen todas las enfermeras, no hacen nada. Entonces, por ahí, pum, le operé un mendo de apendicitis. Luego le salió un granito por aquí. Punto. No está siendo la mejor, tampoco te lo digo. Bueno, vamos a hacer un test realmente. O sea, me da la impresión que me estáis mintiendo en todas las respuestas. Entonces voy a hacer un test para ver si realmente tenéis contacto con los hospitales de verdad. Carolina, ¿te mareas con la sangre o con las agujas cuando te pinchan? No. ¿De verdad? No, de verdad. Javi, ¿has donado sangre alguna vez? No, y me gustaría mucho donarla. Soy agufóbico. Unas agujas me pongo, o sea, me pongo y no puedo soportarlo. ¿Y semen? ¿Qué? ¿Y semen? Es que las agujas no me van, tío. Pepe, ¿has sacado un pañuelo blanco por la ventana del coche en una urgencia? Uy. era un Kleenex. Y B era en la casa de campo. y C de las urgencias. Terre, ¿agotas la caja de antibióticos aunque ya se te haya pasado una enfermedad? Sí, me lo tomo siempre todas las pastillas que cojo. Media, un cuartito, lo que sea, lo que te, la prescripción. A mí me dicen, media, media. Con cuidado. Te dicen tres, tres. Cada ocho horas, cariño. Si es un sonar, pues nada, tres días de 24 horas de 24. Y vas dosificando, ¿sabes? Pero... Caroline, ¿quién preferirías que te operara? ¿El doctor House, el doctor Hauser de Médico Precoz o Emilio Aragón? El Wyoming. ¿No? Que también sí. Es de esto. ¿Qué ganas tienes siempre de salirte del guión? Bueno, pues... El Wyoming es médico, pero te haría reír y entonces se te darían los puntos, coño. ¿Y Emilio Aragón qué? ¿No me haría reír? No, no. Seguramente no trabajo más en Globomedia, pero bueno, ya lo he dicho. Pero tú te imaginas que te están anestesiando y justo antes de dormir te ves que llega Emilio Aragón poniéndose los guantes. Y te duermes. O sea, tiene que ser terrorífico, ¿no? Yo hablo desde la sinceridad, quiero decirte, yo no he mentido. Javi, ¿qué haces si tienes una erección durante un chequeo médico? Pero espera, ¿no es normal esto? O espera, o igual has tenido, quiero decirte. No he existido, pero no, es que no me lo puedo poner. Depende, ¿qué me estoy chequeando? ¿Sacándome sangre, por ejemplo? No, la desvicia, cuento, los ojos. Cuento una anécdota maravillosa que tuve, la he contado una vez, pero la voy a contar porque me encantó. Yo una vez, jovencito, ligué con una muchacha, y una joven, una agraciada, y entonces estamos ya en la cama y tal, estamos, digamos, ya con el sexo, haciendo sexo, ¿no? Entonces me llama Javi, dice, ¿quieres que...? ¿Me dejas que te saque sangre? Digo... ¿De dónde? No. Dice, no, es que me pone mucho porque sacarte sangre. Es que, dice, es que estudio veterinaria. No, ya está. Venga, vamos contigo. ¿Qué prefieres, una enfermera atractiva e incompetente o un enfermero competente que te sobe? Una enfermera siempre, ya me arreglaré yo con ella. Atractiva e incompetente, quiero decirte. ¿Qué me puede hacer? No he hablado con ella, pero vamos. A lo mejor no quería, no lo sé. La elección la pongo yo, luego ya. Terre, ¿te estás dando una ducha cuando accidentalmente te caes y te introduces un tapón del gel? Hostia, está con una... Joder, siempre le tocan las fáciles a ella. ¿Pero por qué sabes eso? No. ¿Quién te lo ha contado? ¿Alguien te ha contado eso? Lo que estás diciendo es revisar el guión en la última hora. Esta pregunta era para Pepe, pero vamos, está intercambiada. Pero ya te la voy a hacer, que ya... No, si tira. Poco miedo. Te estás dando una ducha cuando accidentalmente te caes y te introduces el tapón del gel por el culo. Quedándose atascado. O sea, es mía, ¿eh? No, era para Pepe. Iba toda para Pepe, te lo juro. Espera, ¿el gel es tamaño familiar? El tapón. Una cosa que nos ha pasado a todos. ¿Acudirías a la sanidad pública o a la privada? Es Sanex, ¿eh? También te lo digo. Vale. ¿De rosca o de los de que hay que apretar por los lados? No, de clasca, de clasca. No de rosca, de clasca. Hay de rosca y de clasca, o sea, somos ahí. ¿Lo puedo dejar? Puedes tirar como bien del público, o sea... No, dejarlo dentro. El tapón dentro, digo. Por boquete, por el cuerpo, si hay mucho agujero. ¿Qué más da? Si ya te queda esto. Yo me sentaría varias veces hasta que entrara todo el gel. Te estoy viendo con lo hetero que es y entrándole el gel. Mira, cosita. Disimulando. No. No soy yo. Y a la vez botando por el suelo, ¿no? Vale, vamos a competir. Caroline, Panacea es una diosa griega relacionada con la salud, aunque también se refiere a un término que significa A, la curación universal gracias a las plantas. Uh-huh. Las plantas. Las plantas. B, el equilibrio entre tierra y hombre. O C, la repolla de barato, macho. Además eso mola. Esto es la repolla de barato. Las plantas. Las plantas. La A. La A, la A es la curación universal, la B es el equilibrio entre tierra y la aire. Curación universal. Curación universal gracias a las plantas. Sí, sí. ¿Cómo sí, se sí. toca? ¿Has estudiado? Muy bien, la A. Acertaste. Es la vamos contigo, Javi. El flamenco Andrés Vesalio descubrió los errores del médico romano Galeno, que fue base de muchos conceptos médicos equivocados. ¿A qué se debieron estos errores? A. Era alcohólico. B. Experimentó con gorilas. O C. Mantenía relaciones sexuales con cadáveres mientras estaban vivos. ¡Acaban! Vamos a ver, la pregunta es muy enrevesada, sí, totalmente. Y está mal hecha, yo creo. O sea, pero no esta, las anteriores también, ¿eh? Llevamos 4 años haciendo las preguntas mal, ¿ah? Pues experimentó con gorilas. ¿Pero quién? Pero a ver, ¿quién? ¿El flamenco? El flamenco Andrés Vesalio. ¿El flamenco? Sí. Durante la epidemia de la peste en 1656 en Roma, los médicos creían que cierta vestimenta protegía del contagio de la enfermedad. ¿Cuál de estos tres trajes era el que usaban? Vale. Así no contagiabas, la pregunta. Parece un poco ministro de razón. Sí. Esta es la segunda. Ostras. ¿Ministro de Zapatero? Y esta es la tercera. UPyD. Pajarraco. Pues correcto, mira. ¿Ves? Cuando te lo piensas, la pieza. Por el año. Terry, vamos contigo. El primer intento de transfusión sanguínea registrado ocurrió en el siglo XV y fue relatado por Stefano Infessura. El Papa Inocencio V. Palo, cayó en coma y los médicos le aconsejaron la sangre de R. Mick Jagger. Eso. Esa se la cambia todo el rato. Eso es Vega Sicilia, que decirte, es no sangre. Perdón, adelante. Hay gente que se ha tomado un chupito. A, un cardenal. B, tres niños. No. ¿Qué? C, dos cerdos primos hermanos. ¿Dos cerdos primos hermanos? Por supuesto, tres niños. Muy no. bien. ¡Qué fuerte! Es verdad. Tres niños. Es que esta historia me la sé. Es que todo es verdad, Pepe. O sea, todo lo que digo no, yo. Esta me la sé. Y lo... Ya, pero es verdad. No, son las cuatro, ¿verdad? Que sabían la pero los niños, ojo, muertos. A ver. Es histórico. Sí. ¿Vivo muerto de esos que decías tú antes o de los que no entendías? Niños muertos que le sacaron la sangre. Es decir, y además no se curó. Mick Jagger, niño muerto. La pregunta esta quiero llevarla a Bruselas. Llega la parte de los regalitos. Terry, te voy a regalar este microscopio pequeñico. Para que te maquilles. No. Para el día que no quieras ir a urgencias. 5,95. Para que el día que tengas que ir a urgencias que te hagas tú las cositas en casa, tus análisis, tus inspecciones y todo eso. Y para Caroline, esta imitación de los chinos. Es cutre. Doctor Eléctrico. O sea, de hecho, la persona que se ha dibujado ya se le ve que ya está entumecida. O sea, ya. Oye, pero ¿qué le va a coger con las pinzas? No lo sé. ¿Va con pilas? ¿Te costarán más las pilas? Sí, te costarán más las pilas. Vale, y a ustedes, gracias. Emplazarles al siguiente programa. Muchas gracias por estar ahí y a vosotros también.